Ángeles, como dicen, viste, los movileros de los camarines en los partidos, a los comentaristas, ya te está escuchando Nicolás Escarón. Hola Nicolás, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo andan bien? Perdón, estaba, se complicó acá con un pasacalle que estamos pintando en este momento para pedir, reclamar que bajen los préstamos a las cooperativas y estábamos en pleno debate sobre los colores del pasacalle. Y se me complicó, ¿verdad? Estoy, perdónenme. ¿Dónde es la cooperativa, Nicolás? La cooperativa está en Montalvo, esquina Mediodía, en plena, en pleno barrio Lezica. Sí, al lado del Club Aviación de Aviadores Civiles. Unas cuadritas de la aviación civil. Siempre tengo cosas que tienen que ver con mi familia. Cerca de ahí nació mi madre y mis tías. Mirá, pa. Siempre tenemos algo. Bueno, contanos de la actividad que están organizando para mañana. Bueno, mañana un grupo de vecinos y vecinas decidimos volver a intentar reactivar el Club Atlético Libertad Colón, un club que se fundó en el año 1916, o sea, es un club que ya es centenario, un club que se fundó al costado de la vía, en las carpas de los trabajadores que estaban poniendo el tendido de la vía del tren, haciendo, en verdad, el mantenimiento de la vía, y como la brigada estaba compuesta por trabajadores de la localidad maragata de Libertad, y otros eran de acá del barrio Colón, no tuvieron que dudar mucho a la hora de ponerle el nombre al cuadro de fútbol. Y le pusieron Libertad Colón. Uno me imagino que alguno habrá dicho Colón Libertad. Sí. Y por ese lado habrá girado la discusión. Un club que se formó además por trabajadores criollos, con esa particularidad de que en ese momento el fútbol estaba, cierto, casi siempre era ejercido por trabajadores escoceses e ingleses, sobre todo en el barrio de Peñarol. Entonces el club se formó por la rivalidad existente con el Ronald Moore o el Kirk, posteriormente Peñarol. Era en sus estatutos, por ejemplo, tenía una consigna nacionalista que era que no se podía pertenecer a Libertad Colón si no eras uruguayo. Digamos, el mismo camino que el Club Nacional de Fútbol, por ejemplo, en sus comienzos. Bueno, está, ese club que tuvo ese comienzo tuvo después un sinfín de vueltas. Que un club se hizo la cantina en la década del 50, no tuvo sede desde 1916 hasta el 50. Ahí se fundó una directiva dirigida por el señor Barceló, compró un terreno que lo donó a la personería jurídica, por eso el club es propiedad privada de la personería jurídica. Esta directiva de Barceló logró el 147 llegara a Pueblo Ferrocarril, antes iba a Peñarol, también construyó el tendido, puso la luz Mercurio en la calle Beznes Irigoyen y gestionaba un montón de otras obras, conjuntamente con la escuela 127, que está acá en la esquina. Y el club se fundó, se proyectó un gimnasio con el principal fin de darle a los más de 500 niños que van a la escuela en los dos turnos un lugar para poder hacer el mantener ejercicio físico, sobre todo su actividad de educación física. El club después tuvo también otra etapa donde se federó en básquetbol. Y bueno, después el temporal de 2005 lo casi lo tira, lo derrumbó. Ahí Corsario FM, la radio comunitaria, se instaló en el lugar, lo sacamos del peligro de derrumbe, lo reactivamos. Y otro temporal en el 2012 lo dañó fuertemente y desde ese entonces el club está parado. Bueno, y ahora nuevamente surgió, a raíz de varios vecinos que se acercaron, la inquietud de reactivarlo, y bueno, el camino empieza mañana. Un nuevo camino de reactivación. El club, desde que se fundó, no tiene otras que estas secuelas de reactivación, idas y venidas. Y bueno, mañana empieza otro capítulo donde la idea es, a fin de año, por lo menos, tenerlo pronto para que la escuela pública pueda hacer el acto de fin de año y se puedan desarrollar así mínimas actividades, sobre todo de fútbol, sala y de básquetbol, como una opción económica para los vecinos que no pueden pagar las ofertas que hay en la zona, como el Club Olimpia o de Bogosayago. Claro. Imposible. Y además es un barrio, bueno, vos estabas dando ahí los datos, un barrio que tiene identidad. Está muy disminuido como muchos barrios, ¿no? Me imagino. Sí, el sentido de pertenencia, el sentido de un lugar que con identidad que te represente, todas esas identidades obviamente se han deteriorado mucho. El club tuvo la espalda muchos años del centro comunal. El club quiso participar de los presupuestos participativos y fue vedado de esa posibilidad sin ningún motivo. Bueno, los motivos son políticos, sí. ¿No? Sí, sí. Se vinculó siempre al club o a la radio con una organización autónoma que no pertenecía a ningún partido político, y eso fue duramente castigado, ¿no? Con esa actitud de borrarnos, sí, de un presupuesto participativo. Y sin embargo, por ejemplo, el Club Olimpia, que tiene un montón de recursos, y ojo que no estoy quejándome de lo que la realidad del Olimpia, construyó con fondos públicos el piso flotante para que un americano la hunda, ¿no? Porque en verdad, y eso se ha hecho con fondos públicos, y a Libertad Colón se lo han vedado. La situación ahora parece haber cambiado. El otro día vino la candidata electa, vino antes de ser electa a la alcaldía de Montevideo, el municipio G, Leticia de Torres, y ella un poco nos preguntaba, bueno, qué era lo que precisábamos, y nosotros fuimos contundentes. Nosotros lo que precisamos de la alcaldía es que no sean hostiles con el club, que nos traten con normalidad. Tampoco sí. Le pedimos nada, ¿no? Simplemente que si hay un presupuesto participativo, que nos permitan participar de él, si los vecinos así lo consideran, y que dejen que la gente haga, claro, vote después si le parece o no necesario que el club brinde un servicio que no tiene nada de misterioso. Es un club social y deportivo. Está claro. Uno se tienta de hablar de muchos otros temas con ustedes, por supuesto el tema de la propia radio, ¿no? Que hay que destacar, la Radio Corsaria, que tiene muchos años y que ha tenido siempre este perfil de inserción barrial. Sí, la radio nació, va a cumplir 14 años el 24 de octubre, un poco con el legado de lo que fue el Quijote, el trabajo en el barrio desde un medio de comunicación alternativo, que pueda difundir o estar a las órdenes de las organizaciones sociales que están luchando en la zona, bueno, con la humildad que se puede, con lo que se puede hacer de un medio, con todas las contras que se tienen. Y bueno, nos lanzamos de vuelta a este camino. Mañana, a partir del mediodía, vamos a estar haciendo esta actividad, que es un chorizo solidario. No es una venta de chorizo, es una excusa. O sea, lo que estamos haciendo es pidiendo a la gente que colabore con un bono de 200 pesos. Y bueno, si van, le damos un chorizo, algo para tomar. Y con eso vamos a destinar el 100% de eso. Un par de gurises que fueron clave en esto, que son galponeros, que son los que tienen la pericia técnica de subirse un techo muy viejo a una altura muy grande y poder trabajar ahí con seguridad, que es la principal traba que tenemos ahora para habilitar el yuque. Volver a poner las chapas que están de tal deteriorada, tapar los agujeros y hacer que el club sea por lo menos seguro. Después, humilde fue y lo seguirá siendo, pero bueno, que sea un espacio seguro para que los niños puedan usarlo. Está muy todo, bien. ¿No? Hay que invitar a la gente del barrio, ahí de Pueblo Ferrocarril, a los de Colón, los de Peñarol, ¿no? Son todos barrios que están rodeando. Sí, sí. En la vuelta acá vive el 10% de la población de Montevideo, ¿no? Exacto. Bueno, es en Vicuña 1929, entre Zorrilla y Vélez Yrigoyen. Exacto, a partir de las 12, una de la tarde, a las 12. Bien. Vamos a estar a las 10, vamos a estar preparando todo, así que si quieren ir antes también a tomar mate, los esperamos. Ah, buenísimo. Nicolás, ¿y se compra el ticket ahí mismo? Sí, sí, tenemos, ya de paso le quiero agradecer al mercado de carne, lo de Marquitos, le voy a hacer el chivo porque es el que dona, claro, la comida, la panadería, la francesa que nos dona el pan, a la gente, al sindicato de feriantes que nos va a donar la lechuga, el tomate y el mojo, y bueno, para no gastar nada, para que esos 200 pesos se vean íntegros puestos en cada uno que vaya y colabore, sabe que está colaborando para tapar un agujero y poner una chapa de techo, ¿no? Está muy bueno. Bueno, Nicolás, te dejamos seguir ahí con el trabajo y por supuesto coordinamos después para otro día conversar más en extenso y capaz que en la radio si te puedes largar por ahí. Bueno, sí, cómo no, para mí siempre es un placer en lo personal hablar contigo, siempre has sido una comunicadora referente por tu doble condición de profesional y militante comprometida, así que te felicito y a todo el equipo ahí un abrazo. Gracias, Nicolás, un abrazo, saludos para los que están trabajando ahí. Hasta luego, chao. Chao, chao.